gracias a los amigos de Somier Center, se extendió la promo solo por estos días. Cyber Week en Somier Center. Encontrá el descanso que querés con 70% off y hasta 18 cuotas sin interés en tu próximo Somier. No te lo pierdas, es la última oportunidad del año para renovar tu descanso. Somier Center, un lugar, las mejores marcas. Estás escuchando La Sierra. Que descansar no sea algo casual, sea inteligente. Piero, la evolución del descanso. Cuando sentís que nadie da dos mangos por vos, hay un banco que siempre está, porque sabe lo que valemos los argentinos. Macro siempre te acompaña, para que cumplas todo lo que te propones, para que crezcas, para que pienses en grande. Ya logramos cosas grandes juntos, así que vamos por más. Pensá en grande, pensá en Macro. Supermayorista Vital. Llegó la previa del Black Vital. Este fin de aprovecha y ahorra mucho más. Llévate un Smart TV 55 pulgadas 4K a 550.790 pesos en un pago o 12 cuotas sin interés de 49.999 pesos y cerveza Corona Porrón por 330 centímetros cúbicos a 1.799 pesos para ver el superclásico del domingo. Además, aprovecha hasta un 20% de descuento en un pago o hasta 12 cuotas sin interés con todos los bancos en aires acondicionados, heladeras, lavarropas y mucho más. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Oferta válida hasta el domingo 9 de noviembre o hasta agotar stock. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. ¿Te gusta sentir el verdadero sabor de las cosas? Tarahui es tu manera. Escucha ahora la música que viene. ¿Te crees que soy tonto? Tonto. Que no me doy cuenta. Joaquín Merino. Quiero verte antes de la señal. La señal. Dante Ubiña. Éxito a la vista. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo bien. Festejemos. Color Sirena y Lisandro Scar. Canciones con futuro. En la 100.com.ar 99.9 La 100. Show me some of them Spanish.